pueblo garífuna es una mezcla de indígenas, caribe, arahuaco y negro africano, que precisamente se dio aquí en el siglo XVI. Es un pueblo en resistencia permanente para hacer vigente su identidad, una identidad cultural que tiene principios fundamentales como la colectividad, la solidaridad, la comunidad y la toma de decisiones colectivas. En otras palabras, lo más importante es la humanidad. Kaixo, arratsaldeon. Desde la INE.org recogemos la información del asesinato de tres miembros de la comunidad garífuna de Honduras, entre ellos Martín Pandi, presidente del patronato de la comunidad garífuna hondureña. Pero quizás y antes de continuar, vamos a hacer una breve incursión en la historia del pueblo garífuna, una historia bastante desconocida de un pueblo rebelde donde los haya. La historia comienza en la isla caribeña de San Vicente, actual país San Vicente y las Granadinas. A modo de curiosidad, esta isla le debe su nombre a aquel día en que Cristóbal Colón se la encontró en su tercer viaje, allá por 1498, era justo 22 de enero, la festividad de San Vicente, la religión por encima de todo. Los españoles no mostraron especial interés por la isla y sus pobladores, que eran los indígenas caribes y arahuacos, pudieron seguir más o menos tranquilos durante un siglo más. Pero en 1635 sucedió algo que sería el comienzo de la historia de los garífuna. Según la tradición oral garífuna, tras una tormenta, un barco negrero español naufragó frente a las costas de San Vicente. Los caribes mataron a los españoles supervivientes y esclavizaron a los africanos para las labores agrícolas y domésticas. Dos años más tarde, en 1637, otros dos barcos negreros españoles naufragaron en San Vicente tras motines a bordo por parte de los esclavos. Se repetirá la historia. Los españoles supervivientes serán ejecutados y los africanos esclavizados. Con el tiempo, estos últimos irán aprendiendo y fusionando la lengua y cultura de los caribes arahuacos. Finalmente, se rebelarán contra los caribes y se harán fuertes en el norte de la isla, llevándose con ellos mujeres caribes, lo que dará origen a los garífuna, una amalgama afrocaribe de tradiciones compartidas en agricultura, pesca, danza, gastronomía, espiritualidad o música. Durante el siglo XVIII, la isla fue disputada tanto por los franceses como por los ingleses, que montaron colonias esclavistas de plantaciones de azúcar. Los franceses, que fueron los primeros, jamás lograron someter a los guerreros garífunas, pero sí establecieron lazos comerciales con ellos. En 1792, los garífunas consiguieron el estatus de negros libres con nacionalidad francesa. Cosas de la Ilustración. Lucharon junto a los franceses contra los ingleses, pero Francia perdió la guerra y los franceses abandonaron la isla después de la firma del Tratado de París. Los garífuna resistieron en el norte, pero finalmente, en 1795, los ingleses se hicieron con el control total de la isla, matando al mitificado líder garífuna Joseph Satouillet. Los garífuna suponían un riesgo político para las plantaciones inglesas, ya que estos los veían como rebeldes que podían contagiar a los esclavos recién llegados. Y lo que hicieron con ellos fue meter en barcos a unos 5.000 garífunas y abandonarlos a su suerte en las costas de la actual Honduras. A los que se quedaron en la isla se les reprimió y prohibió hablar en su idioma, llegando a desaparecer totalmente todo este mundo de la isla de San Vicente. Los que fueron a parar a Honduras comenzaron a crear poblaciones y comunidades rurales, obteniendo el permiso de España para asentarse como hombres libres. Desde allí, estas comunidades se extenderán sobre todo hacia Belice, pero también en menor medida a las actuales Guatemala y Nicaragua. En el siglo XIX y principios del siglo XX, las compañías bananeras despojarán a los garífuna de gran parte de sus territorios y muchos se verán abocados a trabajar duramente para estas compañías. Una plaga en las plantaciones hizo que muchos garífuna emigraran a Estados Unidos y hoy día existen comunidades garífunas en ciudades como Nueva York o Los Ángeles. El pueblo garífuna ha sido históricamente una comunidad discriminada. empujada a los peores trabajos y despojada de sus tierras. Durante muchos años no se les permitió entrar en las ciudades, ni escolarizar a los hijos. Pero ellos crearon sus propias escuelas y fueron transmitiendo su lengua y su cultura de generación en generación. En la actualidad, las mujeres rurales garífunas son todo un ejemplo de resistencia ante la avalancha de las grandes multinacionales que les roban sus medios de vida, que están unidos a la tierra. Donde antes podían pescar, ahora hay enormes resorts hoteleros americanos, completamente vallados. Donde antes cultivaban la yuca, el arroz o los frijoles, ahora se extienden las plantaciones de palma. Denuncian que los terratenientes de las multinacionales del aceite de palma incendian los bosques para luego plantar palma, contaminando el agua de las comunidades y empujándoles a abandonar sus cultivos y a trabajar en las plantaciones o en el sector turístico, cuando no menos emigrar a las grandes ciudades. La comunidad garífuna cada vez está más desarraigada y su dispersión por las grandes ciudades en busca de trabajo más la globalización cultural capitalista hace que esta cultura cada vez esté más diluida. Los jóvenes ya no aprenden su lengua, incluso según en qué ámbitos se avergüenzan de ella. De los 750.000 garífunas que se calcula existen en la actualidad, solo unos 200.000 conocen la lengua. Y estos se concentran en su mayoría en las zonas rurales. Lo garífuna está pasando a ser un mero folclore colorista para el turismo. Pero como decían los gasteiztarras potato, todavía hay quien resiste. Resiste. Solo en los últimos 10 años, más de 100 campesinos han sido asesinados por sicarios enviados en la sombra por estas multinacionales del agro y del turismo, incluyendo al gobierno hondureño que es cómplice de este saqueo neoliberal. Para finalizar y retomando el hilo de la noticia de la muerte de 3 miembros de la comunidad garífuna de Honduras, os voy a leer las declaraciones de Luther Castillo, que es médico graduado en la Escuela Latinoamericana de Cuba. El narcoestado hondureño está exterminando a mi pueblo garífuna. ¡Qué dolor y qué impotencia! Acaban de asesinar a nuestro gran hermano Martín Pandi, presidente de la comunidad garífuna de Corozal, y junto a él dos hermanos más y varios heridos. Mi casi destruido pueblo Corozal nuevamente es víctima de la delincuencia organizada que se ha instalado a la vista permisiva de las entidades de seguridad en el área, que de forma cínica facilitan la criminalidad que asesina a nuestra gente, extorsionan nuestros negocios y saquean nuestros recursos. Pandi era un indígena que trataba de sacar adelante a su familia con el trabajo en una pulpería. Pandi trabajó por integrar a los colectivos de jóvenes con los trabajadores y con la comunidad Rastafari, así como establecer lazos de unión con comunidades garífunas fuera de Honduras. Bueno, estas son las declaraciones del médico Luther Castillo. Espero que os haya resultado interesante este mundo de los garífuna, que es la unión de dos culturas ancestrales, la afro y la caribe. Así que bueno, espero que os haya resultado interesante. Ondo segi eta garífuna que esango lukete en besala, seremei y ayou. Legai bem. capital.